Mira, vamos a caminar. Pasar. Sin vergüenza. movimientos internos en donde puede llegar. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Pero puedes chupar esto? Aquí de pegar unos gritos. Sí. Ay, estoy en hold.